Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, para mí también es un placer poder compartir este espacio que, como tantos otros espacios de resistencia, cuesta tanto construir y que ha tenido que superar tantas dificultades. Pero pues ya estamos aquí, entonces vamos a aprovechar este tiempo. Yo quiero compartirles pues una mirada que se separa un poco de lo que es el proyecto en sí, del Tren Maya. Pero guardar estas para nada más. Parece que no lo vamos a poder ver. ¿Quién es? Ah, bueno, digo los que son. ¿No se ve, verdad? Se ve un cuadro que no es. No es que se ve. Bueno, la mirada que les quiero compartir es un poco más amplia, porque yo considero que bajo este proyecto del Tren Maya se esconde mucho más que un tren, y desde luego no es en beneficio de los pueblos mayas ni de los pueblos originarios. Entonces mi mirada tiene que ver un poco con el vínculo que ya se ha comentado en algunas de las participaciones de los colegas, entre megaproyectos, con todo lo que hemos dicho ya sobre ellos, migración o inmovilidades. En ese sentido, considero que para que todos estos megaproyectos, no solo el tren, sino todos los que han pasado y todos los que pasarán, puedan establecerse en los distintos territorios donde se piensan, esto va a traer como consecuencia directa y al mismo tiempo causa de nuevas problemáticas el desplazamiento de las poblaciones que viven ahí. Si no existe ese desplazamiento, el conflicto se va a encarnar mucho más y finalmente es un imposibilitador de estos megaproyectos. Con lo cual, una de los requisitos fundamentales de estos grandes proyectos es desplazar a las poblaciones que viven en esos territorios. Esta relación entre megaproyectos, territorios que están siempre en conflicto, siempre bajo alguna forma de violencia, y desplazamientos de población, es una característica prácticamente histórica, no solo en México, pero sí particularmente en México y en Latinoamérica. Y es que en esta relación no podemos olvidar tampoco la imagen, digamos, paradójica y paradigmática de México como un país de movilidades históricas y contemporáneas. No por nada aquí en México hubo no solo un desplazamiento poblacional de los pueblos originarios provocado por la conquista, también acá arribaron esclavos africanos para poner en funcionamiento distintos proyectos o extractivismos de larga data, más de 500 años. También llegaron a México, cuando se abolió la esclavitud africana, llegaron los nuevos esclavos, los culis asiáticos. Ahora llegan los menonitas. Tenemos la migración centroamericana. Tenemos la migración de todos y todas las paisanas y paisanos que han tenido que irse a Estados Unidos o a otros lugares. México es un país donde los fenómenos migratorios explican gran parte de las problemáticas históricas y contemporáneas. Y eso también me lleva a hacer estos argumentos considerando que hoy día el colonialismo vive no como el colonialismo clásico, es decir, no tenemos ejércitos invasores, extranjeros, todo esto muy entre comillas, ¿no? Pero no hay una ocupación formal de las instituciones por parte de lejanos consejos de otros países, pero lo que vivimos hoy día es una situación de colonialidad, es decir, todas las estructuras y todas las lógicas que guiaban ese proceder desde el colonialismo continúan hoy día vigentes en forma de mejores prácticas, en forma de consejos por parte de organizaciones internacionales, digamos, con la justificación del convenio 169 de la OIT para enmascarar las prácticas que siguen replicando justamente la invisibilización, la marginación y el desplazamiento de los pueblos originarios y las comunidades que residen en los territorios. Entonces, desde esa triple perspectiva entre megaproyecto, migración y movilidad, considero que es muy importante, y lo voy a retomar porque es una de las imágenes que todo el mundo manejamos hoy día respecto al Tren Maya, que es fundamentalmente un mapa, el mapa básico del Tren Maya que vamos a ver un poquito a continuación. Pero lo que me interesa en este momento presentar son algunos otros mapas que han servido a lo largo del tiempo justamente para justificar las políticas de desarrollo extractivistas o de conflicto que se han llevado en gran parte de los países, sobre todo dependientes de las grandes potencias. Entonces, finalmente, bueno, el mundo se puede ver así. Esto es una de las proyecciones, la que tenemos en todos nuestros elementos, dispositivos móviles, una proyección de una visión determinada del mundo, donde África se ve chiquita, América Latina también, Europa y Norteamérica están en el centro de la imagen. Eso es otra proyección del mismo mundo, pero es una proyección que se basa en las proporciones reales de los países con respecto al total mundial, y nos da otra imagen del mundo totalmente distinta, donde Europa y Estados Unidos ya son partecitas que se ven arriba, y donde dentro de la geografía y la geopolítica del mundo, África, América Latina y algunas partes de Asia son fundamentales. Todas estas percepciones que finalmente nos dan los mapas son los que de alguna forma dirigen la forma en la que nosotros entendemos el mundo, porque el mundo es un lugar demasiado complejo para entenderlo sin imágenes. Entonces, el mapa es una de esas imágenes. Acá, dos ejemplos, yo creo, no sé si se van a ver muy bien o no, pero bueno, estos son mapas del siglo XVI, principio del siglo XVI, cuando España y Portugal eran las grandes potencias del mundo. El globo terráqueo estaba todavía por ser descubierto para los invasores, pero España y Portugal, en el Tratado de Tordesillas, deciden dividirse el mundo. Entonces, entre ellos dos se juntan y dicen, bueno, vamos a trazar una línea en el mapa. ¿Sí se ve esto? Ah, bueno, aquí por donde se mueve el cursorcito este hay una línea. Acá se reparten España y Portugal, y esta es la visión de España. España hizo su mapa, Portugal hizo su mapa. En el mapa de España, lo que le corresponde a Portugal, que es una partecita de Brasil, apenitas se ve aquí como una esquinita al margen de esa línea. Claro, si le preguntamos a Portugal, su misma línea de división del mundo, aquí ya no incluye una esquinita solo, es una parte de territorio mucho más amplia, con lo cual ahí se están sembrando también las semillas de los futuros conflictos. También me interesa resaltar de estos mapas, digamos, porque todo esto abona a que interpretemos lo que pasa hoy día a la luz de fenómenos que han pasado antes, porque veremos que no son tan distintos y que las transformaciones actuales realmente a lo mejor son solo reacomodos de dinámicas pasadas. Acá los grandes poderes imperiales dibujaban los territorios que no estaban todavía, digamos, conquistados, los recursos naturales, ríos, montañas, árboles. En la parte que corresponde a sus países o a sus regiones europeas, ahí estaba el desarrollo. Ahí había catedrales dibujadas, carreteras, iglesias, grandes obras arquitectónicas. Y obviamente en los territorios que estaban por explorar no había personas. Solo esos recursos naturales que finalmente eran los que justificaban su interés por llegar a esos territorios y explotarlos. Bueno, esto tiene más de 500 años ya. Entonces voy a pasar de otros mapas que también nos dan distintas visiones del mundo, que se pueden construir hoy ya no como se hacía antes por parte de personas, cartógrafos súper especializados que imponían su visión del mundo. Hoy tenemos la herramienta, nosotros las herramientas, de crear los mapas que sean los que abonen a nuestros intereses particulares o a las resistencias a las que apoyamos. Y tenemos el mapa oficial. Aquí no quiero ser tampoco muy profundo, voy a ser, digamos, como un poco arbitrario, diría, casi como la forma en la que se ha presentado el proyecto del tren hasta ahora. reaccionando a mis impulsos. Y pues destacar desde aquí y relacionándolo con aquellos mapas, cómo se dibuja y cómo se nos presenta el territorio donde va a estar el Tren Maya, ¿no? Casi cuesta distinguir dónde está la línea del tren, porque está perfectamente integrada con la naturaleza, casi del mismo color. Se ven unos tucanes, se ven algunos edificios coloniales, en Izamal, en Mérida. Esto parece una gruta, un cenote. Acá en Cancún hay una persona, miren, en moto acuática, güerita. No hay ni una persona más en el mapa. No hay asomo de los mayas y las mayas, por supuesto. Pues ahí hay algunos vestigios arqueológicos, ¿no? Eso es todo lo que podemos ver. Digamos, esta es la forma en la que se nos presenta, y a partir de esta forma que se nos presenta es también como se nos ha venido justificando el tren. No va a haber impacto ecológico, va a detonar el turismo, va a ser, bueno, se van a crear comunidades, como decían antes algunos de mis compañeros, siguiendo en su diseño la máscara de Pakal. Qué tan orgullosos deben estar los mayas por eso. En fin, esta, digamos, es la forma en la que se nos presenta ese territorio en conflicto, que viene siendo un territorio en conflicto desde hace también 500 años. Es decir, seguramente es uno de los territorios de México que menos integrados o que menos se ha vendido a la incursión de capitales extranjeros, por más que estén hoy día y vayan a seguir estando, quizá más, no sabemos, pero es uno de los territorios donde aún se mantiene la identidad y se mantiene de alguna forma la cohesión social, aunque esté muy en peligro. Ahora, a partir de esa imagen, digamos que es la imagen oficial, que es la imagen de los mapas de los intereses, en este caso políticos, hegemónicos, diría más bien, ¿no? Porque aquí finalmente lo que se ve también es que por un lado están los intereses de las transnacionales, no mexicanas, por otro lado está la función del Estado como regulador, quizá un poco de esos intereses en el territorio nacional, y finalmente está el resto de la gente, que bueno, pues hacemos lo que podemos desde donde estamos, ¿no? Entonces, a ese mapa oficial, lo que hoy podemos hacer es plantear distintas visiones que emanan tanto de la academia como del activismo social, y que nos permiten tener una imagen del territorio más compleja, que nos permiten entender cuál es la función del Tren Maya más allá de lo que se nos quiere vender. En este caso en particular yo les voy a mostrar algunas visualizaciones de un sistema de información geográfica, se llaman capas de información, que ha elaborado un colectivo que se llama Geocomunes. Ellos se dedican a sistematizar información geográfica para la defensa de los territorios frente a megaproyectos. Y bueno, todo su conocimiento y todas las visualizaciones que pueden ver aquí, ellos las tienen colgadas de forma libre en internet, pueden acceder a ellas, utilizarlas. Esa es un poco la filosofía de su trabajo. Entonces, lo primero que me gustaría destacar, a efectos de entender cómo está configurado el territorio de la península hoy día, es, acá tenemos las carreteras federales y las vías de tren existentes. ¿No se ve? No. Más interesante. Ayuda, por favor. Ayuda informática, por favor. Mientras me echan una mano aquí los compas, a ver si podemos arreglar este pequeño inconveniente. La idea de estas presentaciones que yo les traigo, que les podremos compartir más adelante si no se pueden ver, es justamente entender cómo en la península el Tren Maya no viene solo. El Tren Maya no es una ocurrencia de este gobierno, y no se acaba en el turismo, no se acaba ni siquiera en el transporte de trabajadores o de mercancías. Habría que recuperar en primer lugar, y se lo quiero dejar planteado como un poco el panorama, que no tengamos el mapa, pero pensemos que en la península, en la región del Istmo de Tehuantepec, ya existe un proyecto estrella, un sexenio anterior, del último sexenio de Peña Nieto, que son las zonas económicas especiales. ¡Ay! Las zonas, Las zonas económicas especiales, digamos, vamos a poner algunas diferencias y similitudes. Las zonas económicas especiales son un proyecto totalmente extractivista e industrializador bajo los términos clásicos de esos conceptos. Son las nuevas maquilas en el sur de México. Ahí se establecen empresas transnacionales y multinacionales que se dedican a la producción de derivados del petróleo, que se dedican a embotellar aceite de palma de las grandes plantaciones y se dedican a exportar esos productos a los grandes centros económicos y comerciales del mundo. No cambia para nada la lógica. ¿Ya se ve? Dios, yo no me he metido. Bueno, pónganse las pilas. Ya no la voy a cambiar. Entonces, bueno, el proyecto de Tren Maya se articula totalmente con esas zonas económicas especiales. Es decir, por más que sean un proyecto del sexenio anterior que parecería haber quedado en el olvido con la nueva dialéctica y el nuevo gobierno y el cambio de paradigma, en el fondo el Tren Maya lo que busca es revitalizar estas zonas. Se las voy a poner aquí. Esto es lo que, según... Seguramente no van a ver apenas la diferencia. Se iluminaron algunos pequeños lugares. Esa es el área de los polígonos de las zonas económicas especiales. Aquí hay muchos términos. Esto es lo que a efectos de comunicación se dice que es la zona económica especial, el polígono. Ahora, ¿cuál es el área de influencia de las zonas económicas especiales? Dentro de ese área de influencia no solo van a estar las empresas, va a haber desarrollo inmobiliario, va a haber desarrollo turístico, va a haber exención en pago de impuestos, va a haber facilidades para el establecimiento de empresas. Entonces, de repente esa zona económica especial ya tiene un impacto fuerte en la península en términos de explotación, en términos de recursos y en términos de desplazamiento de personas. Muy rápidamente también, les voy a ir poniendo aquí otras... bueno, la primera sería la del tren, que obviamente podemos ver que embona con las zonas económicas especiales de acá y con los ferrocarriles que ya están construidos. O sea, finalmente lo que se trata es de articular toda la estructura de extracción de recursos, y no solo de recursos, de personas. Es el ámbito, digamos, en el que a mí me parece más interesante. Vemos que con la red de ferrocarriles existentes y el proyecto transpeninsular, también las zonas económicas especiales de Chiapas, Puerto Chiapas, se van a ver conectadas a esta red. ¿A quién va a beneficiar toda esta, digamos, lógica económica? Pues a quien menos, seguramente, a los pueblos. Entonces, en términos de movilidad, que es uno de los énfasis que yo quisiera dejar propuestos aquí, hemos hablado de riesgos ambientales, sociales, culturales, de la fauna, de la flora, pero para mí uno de los más complejos y también de los más reveladores es el impacto en términos de las movilidades. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? No solo con las personas que están viviendo hoy día en esos territorios. Tenemos que considerar que México y el sur de México es la zona de tránsito por excelencia de migración centroamericana y latinoamericana. Tenemos que considerar que ya existe una infraestructura en cuanto a centros de detención o estaciones migratorias, presencia de posiciones militares, se las voy poniendo ahí todas para que vayan viendo, puestos de revisión militar, que ya están configurando una imagen del conflicto en la zona de la frontera sur, donde se están de alguna forma confluyendo los intereses económicos geoestratégicos por controlar una región rica en riquezas naturales, culturales, sociales, con la función de tapón migratorio que está ejerciendo México con respecto a Estados Unidos. La infraestructura de extracción de recursos y de movilización de riquezas está íntimamente vinculada con los fenómenos migratorios. Creo que es un reto pendiente que también hay que considerar. Y bueno, pues finalmente a nosotros como academia no nos toca en principio estar a favor o en contra de un proyecto, pero sí tenemos que hacer las preguntas incómodas, las preguntas que nadie desde su particular interés se quiere plantear, sobre todo fomentar el diálogo entre los distintos intereses en base, pues, seguramente a estas imágenes del mundo que son tan difíciles de conseguir y que cuesta tanto construir. Así que muchas gracias. Perdón por el... Muchas gracias.